Entonces, respecto al tema de la perseverancia de los santos, vemos en pasajes de la Escritura, como en muchos pasajes de Juan y en otros pasajes del Nuevo Testamento, que se describe la vida que Dios imparte al creyente como eterna. Y vemos una inconsistencia en pensar que la salvación o la vida eterna puede no ser eterna si se pierde. ¿Qué caso tendría que Dios la describiera en términos de eternidad, como una vida eterna? Jesús el Señor dijo en Juan 6:39 que todo el que el Padre le da es la voluntad de Dios que no se pierda. Luego en Juan 10:27 al 29 enfatiza el Señor Jesús la frase que nadie podrá arrebatar ni de su mano ni de la mano de su Padre a quien se considera su oveja, a los que oyen su voz y lo siguen. Número 4, Romanos 8:1 dice que no hay condenación alguna, que es lo mismo que decir ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En Romanos 8, 38 y 39 dice que nada que haya sido creado puede separar, puede apartar a los que han recibido el amor de Dios en Cristo Jesús. Y hay muchos otros versículos que por falta de tiempo no voy a mencionar, pero por ejemplo, Romanos 8:30, 11:29, ahí se pueden leer después. Bueno, en Romanos 11:29 muy claro dice que son irrevocables el llamamiento y los dones de Dios, y en el contexto está hablando del don de la salvación, del don de la elección. Es algo irrevocable. Y toda la lista de versículos que tenemos aquí en la pantalla, Primera de Corintios 1:8, Efesios 1:13 y 14, donde se dice que el creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo de manera irreversible. Lo mismo dice en Efesios 4:30, en Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra la terminará, la completará, la perfeccionará. O sea, no hay margen de excepción. En Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice que Dios completará la obra que empezó. Lo mismo dice Pablo acerca de su propia persona en Segunda de Timoteo 4, 18, que Dios lo salvará, o sea, es Dios el que va a hacer la obra. Dice Hebreos 7, 25 que el Señor Jesús intercede perpetuamente por aquellos que son escogidos. Primera de Pedro 1, 5. Dice que la salvación depende del poder de Dios mediante la fe, y cosa similar encontramos en Judas 24, que dice que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de él con gran alegría. ¿Y quién es ese sino Dios mismo? Todos estos pasajes dicen claramente que la salvación es una cosa que Dios, por su propio poder, asegura en su providencia para nosotros los creyentes. Como he dicho antes, hay muchos otros pasajes, estos son solo una lista de algunos que nos dan la confianza de que así es, la salvación es algo seguro. Ahora, esta es la primera parte del estudio hasta este punto, donde estamos aclarando que la salvación es descrita de manera masiva en el Nuevo Testamento como un don seguro y eterno. ¿Hasta aquí está claro? Ahora vamos al segundo escenario. El escenario donde conocemos personas que están y no están de acuerdo a la temporada. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de la responsabilidad del creyente con respecto a la salvación? Es decir, en primer lugar hemos dicho la responsabilidad de Dios para con la salvación es que depende de su poder y que tiene cualidades eternas. Ahora vamos a ver con respecto a la persona lo que las escrituras agregan. ¿Qué le toca a la persona? Bueno, es lo que llamamos la perseverancia de los santos. ¿Quién será salvo según pasajes como Mateo 10, 22 y 24, 13? Ustedes conocerán estos pasajes. Dicen claramente que el que persevere hasta el fin. Así dice en esos términos. Claro, cada uno en su debido contexto. El que persevere hasta el fin. No estoy seguro si es Mateo 10, 22 o es Marcos 10, 22 y Mateo 24, 13. Tal vez vale la pena leer ese pasaje. Vamos para allá. Vamos a ver el primero de Mateo 10. Dice, ah, sí, ahí está, es correcto. Dice, y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es cuando el Señor Jesús los envía a los discípulos de dos, los envía por las primeras veces. Aquí está diciendo que Jesús, después de instruirlo, los envió. Los envía y les adelanta que va a haber persecución y va a haber resistencia, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y lo mismo dice en el sermón de los tiempos del fin de Mateo 24, 13. El que persevere, o sea, el punto ahí es la perseverancia, ¿ok? Colosenses 1, 22 y 23. Ahora les voy a dar la oportunidad que lean ese pasaje. ¿Alguien lo tiene? Colosenses 1, 22 y 23. 22 y 23. Gracias. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentar los santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Observen aquí cómo asocia Pablo la futura presentación, dice, en santidad, sin mancha e irreprensibilidad delante de él. Es decir, que Dios envió a Cristo para reconciliarnos con él a fin de presentarnos perfectos. Y dice que esto lo va a hacer él si permanecemos en la fe. Entonces aquí está. En parte una respuesta, ¿verdad? A la pregunta que se planteó anteriormente. ¿Cuál es la responsabilidad del creyente? Observen aquí, digo creyente porque está hablando de la fe y se asocia con la palabra permanencia. En el pasaje anterior que observamos era perseverancia y aquí permanencia. Entonces, ¿qué condición cumplen los que han sido salvos por la fe a la luz de ese pasaje? ¿Qué condición cumplen? Pregunto. ¿Y la respuesta era? Permanecen en la fe. ¿Están de acuerdo con el texto? Entonces, primero se menciona, perseveran hasta el fin. Número dos, permanecen en la fe. Hebreos 3:14. Vámonos para allá. Hebreos 3:14. Noten. A ver, le vamos a dar la oportunidad a Mario que lea. Si estás ahí a la mano, Mario, habilita tu micrófono. Y si no, cualquiera de ustedes. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Observen, habla de seguridad, pero también hay una condición que es si es que, y aquí el término que se usa, retener firme hasta el fin. ¿Está claro? Tener. Entonces, la pregunta que respondemos es la siguiente. ¿Qué hacen los que en verdad son salvos según Hebreos 3, 14? ¿Y cuál es la respuesta? Retenencia. Muy bien, retienen. ¿Cuánto Retienen tiempo? toda la vida para adelante. Hasta el fin. Hasta el fin. ¿Verdad? Retienen. Hasta el fin. ¿Qué retienen hasta el fin? La fe. Muy bien. Su fe en Cristo, ¿verdad? Amén. Retienen hasta el fin. Muy bien. Vamos a ver un último pasaje, el de 1 Juan 2:19, que probablemente ya conocen muchos de ustedes. 1 Juan 2:19. Vamos a ver qué dice. Dice. Sí. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara. Que no todos. Muy bien, entonces. Fíjense bien los términos que se usa. Una vez más, aquí una palabra clave. Permanecido, ¿verdad? Y esto es lo contrario a salieron. O sea que es permanecer adentro. Obviamente no es adentro de un lugar, es adentro de una comunión, de una comunidad. ¿Está claro eso? Sí. Entonces, 1 Juan 2:19. Si alguien es cristiano de verdad, ¿qué hará? Permanecer. Permanecerá en la fe o en la comunidad de Dios. De la fe. Porque dice salieron de nosotros. No solo salieron de la fe, sino también de nosotros. ¿Entienden? Hay sí. Gente que dice, no, yo no he perdido mi fe, simplemente perdí mi fe. Yo no he perdido mi fe en Cristo, solo perdí mi fe en la iglesia. ¡Ja! Bueno. No. ¿Entienden? No necesitamos fe en la iglesia. A la iglesia necesitamos amarla. No necesitamos confiar en ella, que no es confiar en Cristo. La iglesia es garantizado que nos va a fallar porque está compuesta de personas como nosotros, imperfectos. ¿Verdad? Sí. Entonces ahí tengo yo un párrafo conclusivo. ¿Quieres leerlo, Carolina? En la pantalla. Solo los que perseveran hasta el fin han verdaderamente nacido de nuevo. No hay salvos que pierden la salvación. Hay personas que piensan que son salvas cuando no lo son. Y otra forma en que lo digo yo es, las personas salvas, para aquellos que quieran tomar nota, o si no quieren tomar nota, pues nada más para que sirva como de reafirmación. ¿Listos? Digo, las personas salvas perseveran en la fe hasta el fin porque Dios los guarda. O sea, en la primera parte del pasaje, perdón, en la primera parte de este estudio, vimos pasajes donde dicen que Dios los guarda. Es decir, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará, ¿sí o no? Pero poderoso es Dios para guardarlos sin caída y presentarlos delante de él con gran alegría. Bueno, ya dije todos esos pasajes, no lo voy a repetir. Ya vimos que Dios tiene poder para guardar a los escogidos. Pero luego tenemos estos pasajes que dicen que para ser salvo uno tiene que perseverar. Entonces, si el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, lo único que podemos decir tan simple es como esto. Los auténticos salvos perseveran hasta el fin porque Dios les va a proveer lo que necesiten para perseverar. Es decir, les va a dar el poder, les va a dar... No va a haber excusas de que no, yo no pude porque no. Así que, pero la responsabilidad sigue siendo nuestra de perseverar. Es decir, que Dios cumple su propósito preservador a través de nuestra perseverancia. No confundan la preservación de Dios con la perseverancia de los santos. Vuelvo a repetir. No es lo mismo el poder preservador de Dios que la responsabilidad perseverante del creyente. Dios, a través de la Escritura, nos deja ver que cumple su propósito preservador por medio de la perseverancia de los santos. Es decir, la responsabilidad de perseverar es mía, pero lo hago no en mis fuerzas, sino en el poder que Dios me da para fortalecerme en la fe, a través de su Espíritu y de su palabra. En otras palabras, entonces, decimos que solo los que perseveran hasta el fin eran verdaderamente salvos. Y lo inverso también. Los verdaderamente salvos van a perseverar hasta el fin. Y si alguien no persevera hasta el fin, pues es porque salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. Ahora, hay razones teológicas también para esto. Explico, por ejemplo, miren, ese es otro argumento que no hemos mencionado, pero lo voy a mencionar de manera muy rápida. Pónganse listos, ¿están listos? Presten, agudicen su atención. En otras oportunidades hemos hablado de la regeneración, la justificación, la redención, la adopción, bueno, cantidad de obras que ocurren en la experiencia de la conversión. ¿Está claro? ¿Se acuerdan de la regeneración o nuevo nacimiento? ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan del sello del Espíritu? ¿Se acuerdan de la justificación? Ok, ahí les va. Todas las veces que se habla en el Nuevo Testamento de estos conceptos, se habla en un sentido irreversible. Es decir, una persona que experimenta una auténtica regeneración es imposible que se desregenere, según el Nuevo Testamento. ¿Me doy a entender? No hay ningún vestigio en el Nuevo Testamento de pasajes que diga que una vez una persona que ha sido justificada pueda ser desjustificada después de haber sido justificada por la fe. No hay ningún pasaje en la Biblia que diga que una persona que después de que fue sellada por el Espíritu puede ser desellada del Espíritu. Entonces, en el aspecto teológico se habla en términos irreversibles de las obras asociadas con el proceso de la conversión. Y luego encontramos estos otros pasajes que acabo de mencionar, donde se asegura que Dios es todopoderoso para perseverar, que los que Dios le da a Cristo no se van a perder, que la vida eterna que Dios otorga es así, es eterna, y luego responsabiliza al creyente de perseverar en la fe como muestra de su salvación. De modo que todo esto ha de embonar. Si la salvación se perdiera, entonces tendríamos que presentar escenarios como el siguiente. Si la salvación se perdiera, tendríamos que decir entonces que, por ejemplo, una persona que experimentó la regeneración y la justificación se pudo desregenerar o se pudo desjustificar, cosa ajena al Nuevo Testamento. O bien tendríamos que decir que personas regeneradas terminan en el infierno. Es decir, que auténticos hijos de Dios van a estar en el infierno. Y no solo eso. La Biblia dice que un auténtico hijo de Dios ha sido sellado de forma inseparable con el Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces el Espíritu Santo estaría teniendo su residencia en el infierno por la eternidad si los auténticos hijos de Dios regenerados y sellados acabaran en el infierno. Cosa es completamente extraña en el Nuevo Testamento. Todo esto son implicaciones teológicas que deben de abordarse cuando coqueteamos con la idea de que la salvación se pierde. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Cuando alguien no está de acuerdo con nuestro punto de vista, está en todo su derecho de tener sus propias opiniones, pero nosotros tenemos que ceñirnos a lo que vemos que la Biblia dice y cómo reconcilia las verdades unas con otras. Así nos queda un último eslabón en la cadena por contestar, y sería que de los pasajes del Nuevo Testamento que parecen insinuarnos que la salvación se pierde, porque todavía merecen una respuesta. Y esa es la tercera parte del estudio que estamos haciendo ahora, para lo cual vuelvo a compartir yo mis apuntes con ustedes. Ok, entonces vamos para allá. Ahora, ¿cómo saber si en verdad alguien ha nacido de nuevo? Antes de ir a los pasajes, vamos a la experiencia, porque quedó esa pregunta en el aire. ¿Y qué de aquellos que por un tiempo profesaron ser cristianos y luego ya no? La Biblia los llama apóstatas. Y apostatar significa abandonar la fe. Bueno, la Biblia habla del nuevo nacimiento. Esa experiencia irreversible de tener vida eterna. ¿Se acuerdan? Juan 3:3, Jesús y Nicodemo hablan, nadie va a entrar al reino de Dios que no haya nacido de nuevo. Podemos orientarnos leyendo las siguientes preguntas, así que se las voy a asignar. Jesús, pregunta número 1, léela. Jesús García, tu micrófono está en silencio. Confía esa persona de manera constante solamente en Jesucristo para perdón de sus pecados y para su salvación y mantiene una relación continua con él. Esta pregunta se basa en Hechos 4:12, que dice: en ningún otro hay salvación, y en Juan 15:4-7, donde dice Cristo que separados de él nada podemos hacer, y que si alguien está separado de él, entonces será echado fuera. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si alguien ha nacido de nuevo? Una pregunta a la luz de la Escritura es, bueno, ¿persevera confiando en Jesucristo esta persona? ¿Mantiene una relación personal con él? Tal vez no es perfecta esa relación, es deficiente porque el pecador es inconstante, pero Cristo es constante. Así que si una persona, pues, proclama creer en Cristo por un tiempo y luego abandona su confianza en Cristo, eso sería muy mala señal. Probablemente sí. No experimentó la regeneración. Segunda pregunta, Juan Carlos, por favor, habilita tu micrófono y léenosla. Ay, hermano Juan Carlos. ¿Experimenta esa persona la presencia del Espíritu en su vida? ¿Su guía, Romanos 8:14, y su fruto en actitudes, Gálatas 5:22-23, y obras, Efesios 2:10-3:8? Entonces, esta persona que dice ser nacida de nuevo, ¿experimenta la presencia del Espíritu Santo en su vida? Porque Romanos 8:9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Entienden eso? Estamos tratando de saber si una persona en realidad es salva. Entonces, ¿hay evidencia de la presencia del Espíritu en la vida de alguien? Es decir, Romanos 8:14 dice que si alguno es guiado por el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. Entonces, un auténtico hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. No solo tiene al Espíritu Santo adentro, sino que es guiado por el Espíritu Santo y se puede evidenciar esa presencia y esa guía a través de frutos, el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la benignidad, la fidelidad, el dominio propio, la humildad. Y por obras, ¿verdad? No solo actitudes, porque el fruto del Espíritu descrito en Gálatas 5:22-23 es mayormente actitudes, pero también en obras, porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, porque Cristo es celoso de su pueblo, celoso de buenas obras, porque debemos nosotros sobresalir en buenas obras, según Tito 2:14-3:8-14 también. Entonces, ¿se puede ver la obra del Espíritu Santo en una persona que profesa ser creyente? Número 3, Erika, lee la pregunta. Los versículos puedes saltarlos. Perfecto. ¿Permanece la persona creyendo y creciendo en el conocimiento de la palabra de Cristo y obedeciendo los mandamientos de Dios? Gracias. Porque eso dice primera de Juan, que si alguno ha nacido de nuevo, entonces guarda los mandamientos de Dios. Jesús dijo que los que perseveran en su palabra, esos son verdaderamente libres, ¿verdad? Entonces, ¿qué relación mantiene la persona con la palabra de Dios y sus mandamientos? ¿Cómo decías, Mario? También que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Claro que estamos hablando de, pues, una obediencia en proceso de perfeccionamiento. No es una obediencia perfecta, porque todos somos en este caminar un poco inconstantes. Somos así como los electrocardiogramas. Bajamos, subimos, pero se ve la tendencia hacia arriba. Esa es la idea. ¿Entienden lo que decimos? Se ve a lo largo del tiempo una tendencia no en picada, sino que va hacia arriba, hacia la semejanza de Cristo. Eso es lo que esperamos a la luz del testimonio del Nuevo Testamento. Eso es lo que estamos tratando de decir. Siguiente pregunta. Pues ya acabamos esas tres preguntas. Entonces ahí podemos resumirlas, ¿verdad? Confía esa persona de manera constante en Jesucristo, tiene una relación con Cristo, se ve el Espíritu Santo obrando en la persona, la palabra de Dios ha hallado cabida y sigue hallando cabida en la vida de la persona. Esas son tres preguntas muy importantes. La relación que la persona tiene y mantiene con Cristo, con el Espíritu Santo y con la palabra de Cristo. Con Cristo, con el Espíritu de Cristo y con la palabra de Cristo. Son cosas que nos pueden ayudar. Entonces, ahora, ¿Qué tal si una persona profesa ser cristiana, se bautiza y vemos una muy defectuosa e inconstante relación con Cristo, con el Espíritu Santo, con la palabra? Bueno, no somos Dios como para mirar el corazón de la persona, pero tenemos todo el derecho bíblico para tener dudas. Evidencia. ¿Entienden? Podemos tener nuestras dudas. O sea que, imagínense, les voy a contar un caso, un escenario de algo que no es extraño, ha pasado. Una persona profesa ser creyente, sirve a Dios por un tiempo y luego entra en una relación inmoral. Entra en una relación inmoral con una persona que no es su esposa, está casado con una mujer o está casada con un hombre y esta persona tiene problemas en su relación y empieza a vivir y a tener cohabitación sexual con otra persona que no es su esposa, se aparta de la iglesia, abandona su comunión cristiana y luego se enferma de un asunto o sufre un accidente y muere. ¡Pum! Y ahora nos invitan al funeral a hablar, a decir unas palabras. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a decir? Porque esta persona por un tiempo profesó con evidencias la fe, pero después sus evidencias finales fueron estilos de vida que contradicen el evangelio, que en el Nuevo Testamento son claramente descritos como propios de los no creyentes, como una vida inmoral. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, si somos justos, podemos decir, no sabemos, tenemos derecho a dudar. No lo vamos a mandar al infierno porque ni siquiera nosotros mandamos al infierno a nadie. Eso no nos compete. O tampoco podemos dar una falsa esperanza. No, nuestro hermano ya está en la gloria recibiendo sus galardones. Bueno, ¿me entienden? Es decir, vale la pena ser cautelosos. No podemos asegurar que la persona esté en el infierno, pero tampoco podemos asegurar que la persona está en el cielo. ¿Entienden? Bueno, les voy a dar un ejemplo conocido, por desgracia. Rabí Zacarías. ¿Han oído de ese caso? Sí, Rabí Zacarías, sí. Ahí está. Un hombre, un tipazo, un evangelista sí. Y un apologista tremendo, de calibre, de palabras, de letras mayúsculas. Sí. Y ya que se muere, le sacan los trapitos al sol. ¿Me entienden? Al principio toda su familia y sus amigos lo defienden ciegamente a capa y espada y entre más van saliendo las evidencias, es innegable que tuvo una vida inmoral secreta, una vida de adulterios y de abuso de autoridad y de cosas así. Entonces, pues ahí ¿qué hacemos? Pues en esos casos hay que dejar el juicio a Dios, pero si alguien sospechara, tendría derecho a hacerlo. ¿Entienden lo que decimos? Sí. Debemos ser muy moderados en nuestros pronunciamientos, en no acelerarnos en garantizarle a alguien que es salvo, ni tampoco condenar a alguien diciendo que no es salvo, porque simplemente tenemos derecho bíblico para dudar cuando las cosas no son claras. Si tú no quieres tener dudas de tu salvación, ¿sabes qué? Pues camina en la luz. Mantente en la fe y cuando peques, arrepiéntete rápido, confiesa tu pecado y trata de pecar cada vez menos y depender cada vez más del poder del Espíritu. ¿Sí o no? Mira, te vas a quitar de preocupaciones. Y si quieres dar esa misma convicción a otros, dile el mismo consejo. Conviértete a nuestro Señor Jesucristo, camina en la luz y así vas a reducir tus preocupaciones. No es por obras, es por gracia, pero la gracia siempre produce obras. Obras.